allá van. El Mega Show, el programa 100% entretenimiento que trae lo mejor del mundo de los cómics. El Guasón saluda. Manga, anime. Te castigaré en el nombre de la luna. Cine. Hasta la vista, baby. Videojuegos. Y cultura pop. El Mega Show. El Mega Show, donde los fans mandan. Comenzamos. Así es, mis niños y mis niñas, bienvenido a un programa más del Mega Show, donde los fans mandan. Como de costumbre, me acompaña en cabina el flaco, el señor de la música y productor. Hoy, por desgracia, mi queridísimo amigo Nadir Hernández no se pudo presentar, pues porque tenía mucho trabajo, flaco. Y ahora que trabajar, a trabajar es bueno, fíjate. Así es, mis niños, venimos con un programazo, sin más recordarles que venimos por el gentil apoyo de Tamago, mis niños, ubicados en Nova Centro, el tercer nivel, o mejor dicho, en el food court, que trae lo mejor en sushi, mis niños, trae lo mejor en bubble tea, mis niñas, unos panini flacos que nos acaban de traer. Oíme, hasta Copán quedó con la boca abierta. Ay, ya no quería robar la comida, Copán, hoy, fíjate. ¡Qué barbaridad! Pero sí, es muy rico, es muy rico. Me acompaña esta noche, ya que no me dejaron solito, el señor Jorge Roque, un buen amigo mío y gran fanático de los videojuegos. Jorgito, ¿cómo estás? Buenas noches, todo bien, Leo, todo bien. Pero te veo como nervioso. No, no sabes. Tranquilo. Pues. Sí, todo bien. Hay muchas personas que no conocen a Jorge, que bueno, que no lo conozcan porque realmente no es muy bueno conocerlo. Es un gran aficionado a videojuegos, es un gran jugador y obviamente es hijo mío en todos los videojuegos que jugamos. Así que, flaco, sin más que esperar, nos vamos a nuestra primera sección. Sección cine. I am your father. Así es, mis niños, estamos en nuestra sección de cine, Jorgito. Te voy a explicar cómo es la temática de hoy. Ajá. Hoy es un programa, un programazo especial, porque hoy va a ser full Caballeros de Zodiaco por el magno evento de mañana, Megacon HN. ¿Qué te parece, Jorge? Excelente, estamos esperando ahí, ya que sea mañana, va a ser una locura. Va a ser una locura. También, para las personas que lo saben, Jorge nos va a estar ayudando en la parte de staff, en el Megacon, en la parte de videojuegos, porque obviamente son un gran conocedor de N cantidad de videojuegos. Así es. Pero no te preocupes. Yo lo veo como nervioso, flaco. Lo veo nervioso. Miren, la dinámica es así. Vamos a tener siempre nuestras secciones como de costumbre. Y hoy, flaco, vamos a tener unos invitados de lujo. Pero no sé si es eso ahorita, fíjate, Jorge. Se los digo ahorita. No, ahorita no. No, ¿verdad? No vale la pena, ¿verdad? Claro que no vale la pena ahorita. Estamos en nuestra sección de cine y a lo largo de toda la noche también les voy a platicar sobre algunas curiosidades de la famosa serie Caballeros del Zodiaco, que estuvo en nuestro país hace mucho tiempo, Jorge, ya casi final de los 90, ¿te acordás? Sí, sí. ¿Y a vos cuál caballero más es el que te gusta? A mí siempre he sido con Pegaso. ¿Con Pegaso? Sí. ¡Qué barba! Fíjate que a mí me gustaba Dragón. A Flaco le gustaba Andrómeda, decía que era muy varonil. Mentira, flaquito. La primera curiosidad de la noche es la siguiente. Que casi todos, muy bien, Jorgito, casi todos los caballeros tenían la edad de 13 a 23 años, excepto Saga y el difunto Arioros, que tenía 28 años. O sea, cuando empezó la saga, Pegaso o Seiya tenía alrededor de 13, 14 años. Cuando también había unos flashes cuando él era niño, cuando conoció a Atena y a los demás caballeros que bueno, en un futuro se iban a convertir pues en Caballeros del Zodiaco. Recuerden los teléfonos en cabina, mis niños y mis niñas, son el 2239-5546. Van a llamar y van a interactuar con los invitados que tenemos hoy, Jorge. ¿Vos quién crees que sean? No sé, fíjate. No, ¿no sabes? No sé. Está como difícil la cosa. Recuerden que solo por 99.5 se transmite el Mega Show, mis niños. Con repetición los sábados y los domingos. Mira, Negrito. Negrito, te dije. No sé por qué te dije, Negrito. A ver qué estás pensando. Ay, a lo mejor. Te tengo la primera noticia de la noche y es que Mark Wahlberg confirmado en el reparto de Transformers 4. Uy. Mark Wahlberg. Pero la pregunta es, ¿va a sustituir a Shia LaBeouf? Yo creo que no. Ojalá que no. Ojalá que no. Fíjate que, como muchos saben, hace pocas semanas, o bueno, días incluso en nuestro país, se estrenó la película de Ted, que a mí me encantó. ¿No lo fuiste? No, es buena. Es buena. Sí, buena. Es buenísima. Una película solo para mayores de edad. Porque desde el principio tiran a pegar a esa tirria con la gente, oye, como es costumbre. Bueno, tuvo que haber sido el creador de Family Guy. Pues mira, el director Michael Bay desmintió lo que eran otros, ¿cómo decirte? Otros rumores que habían sobre quién se iban a poner otro personaje o no. Pero ya lo confirmó el mismito Michael Bay, que Mark Wahlberg conformará lo que es el elenco de Transformers 4. ¿Qué opinas de eso, mi buen amigo? No sé, para mí me hubiera quedado con los personajes anteriores. Pues mira, es que recordar que Mark Wahlberg es un personaje duro, pues. O sea, a mí me extrañó, pues. Como, no me extrañó, sino que lo vi bien raro en una película como Ted. Es como empezar otra vez de la saga. Pues no sé, es la 4, no es como un... Sí, por eso, pero con nuevos actores, se va a ver como si fuera la primera. Pues mira, a saber, yo creo que es una buena adquisición. Me imagino que va a tener una actuación como de Marine o un soldado, o no sé. Bueno, no sabemos nada todavía, pero ya está confirmado. La película se estrena el 2014, el 27 de junio. Así que mis niños y mis niñas, pilas, porque esta persona, o mejor dicho, Mark Wahlberg, estará en el elenco. Aún no se sabe todavía quiénes son los... Pues todavía no he visto, por lo menos yo no he visto si ya se confirmó Shia LaBeouf o la otra chava, la rubia, no me acuerdo cómo se llama, fíjate. Pero este sí ya está de protagonista. También Transformers 4 cabe decir que se va a desarrollar en el espacio. Interesante eso. Qué raro, va a ser la primera película de los Transformers que sea en el espacio, flaco. Bueno, no te puedo decir qué opinar porque no te gusta hablar, te fijas, hombre. También parece que va a ser la última entrega de la saga por Michael Bay. Parece, no está nada confirmado. Yo creo que qué bueno, porque las últimas de Transformers, no. La tercera como que no, le faltó algo ahí. No, incluso fíjate que la segunda puso cuestiones raciales ahí. Ahí sí, no. Con los Transformers gemelos, o hermanos mejor dicho. Uno con un diente negro, no. Y con la voz, pues... De moreno, pues, de una persona de color, no, eso no se hace, ¿verdad? Sí, hay que ver el punto de vista. Incluso tuvo muchísima crítica en base a eso. También cuando estaba el Transformers gigantote, que se demostraba, pues, partes íntimas de cualquier ser humano, uno que es como que, bueno, ¿qué le pasa, pues? No. Esa es la primera nota, mis niños y mis niñas, de la sección de cine. Aquí también les traigo muchas más notas. Como otra, les voy a decir otra curiosidad de los Caballeros del Zodiaco. En un principio, el señor Kuromada había pensado que el protagonista de la serie iba a ser de la constelación de Leo, como mi nombre, qué bonito es el nombre, pero cambió de opinión al último momento a elegir a Pegaso. Realmente a mí, yo como simple mortal, como Leonardo Romero, no me gusta mucho que un Pegaso sea la constelación que predomine, por lo menos con los Caballeros de Bronce. ¿Por qué? Porque no lo veo muy fuerte. Por ejemplo, bueno, en cuestiones como animales, un dragón es mucho más fuerte que un Pegaso, pues. Un Pegaso, sí. ¿Me entendés? O incluso la constelación total de Andrómeda. Entonces, un Pegaso también lo vi como medio femenina para mi gusto. Hay muchas personas que no, pues que les encanta mucho ver a Seiya, pues. Sí, es que parece como un poco más sencillo, Seiya. Tal vez no tan sencillo, pero bueno, no sé, en mi parecer es eso, pues, no. ¿O la personalidad será? No, la personalidad de Pegaso no me gusta porque no es derrotista. Y para que sepas, Jorgito, también viene la entrega de Caballeros del Zodiaco el próximo año en live action o en personas naturales como vos y yo. Hay que ver cómo va a estar eso. Y mira, el póster promocional se mira tan, pero tan espectacular que, oíme, yo tengo que ir a verla. Estoy esperando la Batusai y ya está. Mis niños y mis niñas, el flaco ya me regañó. Vamos a un corte musical. Recuerden que el Mega Show se pasa solo por 99.5 Suprema FM. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! Así es, mis niños, estamos en nuestra sección de cine y nos escribe en nuestro muro de Facebook Ale Velázquez. Regálenme una canción de Samurai X, porfa, pero las canciones del final mejor, porfa. Me fascina el programa, saludes. Pues Ale, te digo que este programa es solamente, solo por hoy, un especial de Caballeros del Zodiaco. Full información de Caballeros del Zodiaco y full soundtrack de Caballeros del Zodiaco. Antes ya hemos puesto canciones de Caballeros del Zodiaco, de Samurai X, pero esta vez te dejamos debiendo. También nos dice Donny René López, Senseiya, the best anime ever. A muchas personas, Jorge, que les encanta esta serie. A vos, del 1 al 10, ¿cuánto le das a la serie? ¿De tu gusto? Yo unos 8. ¿8? Qué bárbaro, porque tan poquito vos. No sé, yo soy bien... ¿Sos bien qué? Habla bien, hombre. qué bárbaro, habla como que no, me habla bien, con propiedad. Jorge, te recuerdo que mañana es el Megacon HN a partir de las 9 de la mañana. Ahora, un anuncio muy especial para toda la gente que nos sigue en el programa. Al parecer, son los rumores, parece que ya se agotaron los boletos en todas las tiendas. Así que si no compraron su boleto para ir a Megacon HN, lo sentimos mucho, pero no habrá taquilla. Lo hacemos por varias razones, Jorge. La primera, para que fluya más rápido la fila. Correcto. ¿Ok? Así es. O sea, vos entras tu boleto, se te hace un registro, se te da una cinta, punto, entren. Y también para que no haya tanta aglomeración de personas, pues que el año pasado hubieron bastantes. Habían 4.500 personas solo en un salón. Imagínate. No, sí, entonces este año lo sentimos mucho, aumentamos el número de entradas, pero aún así lo limitamos. Así que hay que madrugar, señores. Así es, a madrugar tempranito, recuerden los cosplays, cuidadito, se van con cualquier arma de metal, que no se les va a permitir entrar con eso. O lo dejan en lo que es la entrada. También te cuento, Jorge, que mañana es un Megacon especial porque es la tercera edición y van a venir los señores de Marco Patiño, la voz de Ikki de Phoenix, la voz de Kingpin de Spider-Man de los 90 y la voz de Vicious de la famosa serie Cowboy Bebop. Uy, y eso no se queda ahí. También lo acompaña el señor Jesús Barrero, la voz de Seiya Pegaso, la voz de Koji Kabuto Mazinger Z, y la voz del señor Luke Skywalker de Star Wars para Latinoamérica. ¿Qué te parece, Jorgito? ¿Qué más quiere la gente? Fíjate que ando de buen humor. ¿Por qué? Y les voy a decir quiénes son los invitados de esta noche. A ver. ¿Están listos, jóvenes? Porque ustedes van a tener la oportunidad hoy, la ínfima oportunidad, de poder hablar al programa e interactuar directamente con ellos. ¿Qué te parece, Jorge? Excelente. Así que la gente, ¿Qué saliste? Así es. Flaco, en el siguiente segmento vamos a decir quiénes son los invitados. Pero mucha gente creo que ya sabe quiénes son. Así que apunten los teléfonos. Bueno, el teléfono es el 2239-5546. Así que, señores y señoras, o mis niños y mis niñas, alístense. Nos dice Adolfo Martínez, no podré ir, me quedé sin boleto, lo sentimos mucho. Jorge, lo venimos repitiendo, bueno, los días en el programa, lo dijimos, bueno, N cantidad de veces por la fanpage. Si compren su boleto con anticipación, cómprenlo. Ya parece que no hay en el evento, no va a haber taquilla. No va a haber. Y se dijo casi bastante tiempo antes. Lo sentimos mucho. Nos dice Saúl Iván Ulce, hola, un saludo desde Juticalpa, nos está escuchando. Esta es la primera vez que escucho su programa, realmente contento. Porfa, Chiquiyugi, gracias. Bueno, pues, por desgracia, yo no sé si es una canción, lo siento, si no lo es. Tengo más noticias, mis niños, del famosísimo mundo del cine, el cine que a mí tanto me encanta, Jorge. A mí me encanta el cine, me gusta ir al cine. A mí también me gusta. ¿Te diste cuenta que hace poquito tiempo el señor George Lucas vendió su franquicia a Star Wars, verdad? Así es. Y se la vendió, pues, al monopolio gigante de Disney. Pues, ¿qué te parece, vos? A mí me parece, pues, me tengo un macaneo aquí, flaco. ¿Qué me pasó? Tengo un macaneo aquí. Pues, mira, lo que hicieron con Avengers fue espectacular. No, estamos de acuerdo. Muy bueno. Las series que han tirado en el canal de Disney, las animadas, son muy buenas. Siempre han sido buenas. Me gustan. Con esta saga hay que ver cómo reacciona. Te cuento que Michael, no sé cómo pronunciar este nombre, Michael Arn, va a ser el guionista de Star Wars Episodio 7. Mira, como era prever, obviamente continúan apareciendo noticias relacionadas con las siguientes películas de Star Wars. Así que leímos hace poco en Deadline Hollywood que Michael Arn, no sé cómo se pronuncia, ha escrito un borrador de la nueva trilogía de la saga. Y de hecho, lo más probable es que sea el responsable de redactar el guión de Star Wars Episodio 7. Pues fíjate que el hombre ha hecho varios guiones, como pequeño esta peliculaza que a mí me encantó, muy buena. Se llama Pequeña Miss Sunshine. Es muy buena película, que es de una niña que trata que quiere concursar en un concurso, valga la redundancia, de esas niñas que de belleza, que van con las mamás y se pintan y todo, como si fuera Miss Universo, lo cual es una tontera que veo de mi parte. Entonces, el señor hizo esa pequeña adaptación, perdón, hizo el guión, y también de la famosa película Toy Story 3. También ha sido artífice de largometrajes que todavía no se han estrenado, como Oblivion y Los Juegos del Hambre o The Hunger Games en Llamas. Así que el guión está en manos de una persona que sabe qué ondas. Así es. Esperemos que con Star Wars, y esperemos, flaco, crucemos los dedos, que la nueva entrega o la nueva trilogía, como se espera mucha gente, sea, pues, de la altura como las primeras tres que vimos, pues, hace mucho tiempo, en los 80s. Esperemos que sean muy buenas, Jorge. ¿No te parece que está la saga? Pues mira, es que realmente no puedo dar tanto concreto, porque veo que el hombre tiene una gran experiencia, pues tiene un buen, pues, currículum. Y pues con las dos últimas películas, como Miss Pequeña Sunshine y Toy Story 3, te voy a decirte que son muy buenas películas. El libreto es muy bueno, muy bueno. También te digo que, pues, Harrison Ford está interesado en volver a ser Han Solo. Eso. O bueno, estaría interesado. Bueno. Eso es bueno, pero pucha, ¿cómo adaptar a Han Solo ya estando bien viejo? Obvio que hay muchos efectos especiales, pero el señor está ya viejito, pues. Bastante. Bastante viejito. Y ahorita la última película que lo vimos fue con Cowboys vs. Aliens, que actuó de papá mal, bueno, papá duro. Fue una actuación no memorable, pero sí, fue pasable, por decirlo así. Mis niños, nos pueden encontrar como Mega Show FM en Facebook. Le dan like, pueden opinar. Y nos pueden también llamar a la cabina. En el próximo segmento vamos a decirles quiénes son nuestros invitados. El Mega Show, donde los fans mandan. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! Los Caballeros del Zodiaco. Se van, el cosmos se guiará. Volvemos con más Mega Show, mis niños y mis niñas, solo por 99.5 Suprema FM. Me acompaña el señor Jorge Roque, ya que mi queridísimo amigo Nadir Hernández está pues en lo que es el montaje, el megacón. Qué bueno que trabaje, fíjate. Ya era hora. Ya era hora. Sí. Gracias a Dios. Nos escriben en nuestro muro de Facebook, Salvador Fernando Aguilar. Te estoy escuchando desde Holanda. Puta, desde Holanda nos escuchan, mira vos. Desde Holanda. Fíjate. Holanda. Y es cierto, él anda estudiando en Holanda. Qué bueno que no sea tan vago. ¿Holancho o qué? No, en Holanda. Pues, de verdad, Holanda. En serio. Suerte con el megacón. Qué lástima que nunca estoy por Honduras para ir éxitos. Bueno, gracias que no está porque ese hombre es un bárbaro. Ah. Leonel Enrique Mancía. Hola, hey. Ya que están poniendo música de los caballeros, pongan Pegasus Fantasy, pero la versión de metal. La toca la banda Animetal, póngala porfa. Pues, mi queridísimo Leonel, ya hemos puesto esa canción varias veces y la versión de metal. Y ahorita no la programamos, pues lo sentimos mucho, Jorge. Ahí es culpa del flaco, ahí cualquier cosa, yo no fui. Flaco, no me quedes viendo mal, flaco. Tranquilo. Flaquito. Flaco, vos tenés problemas, fíjate. ¿Por qué? No sé. Les traigo más noticias, pero antes les voy a decir otra curiosidad de Caballero Zodíaco. Oigan esto, Jorjito. ¿Vos sabías que hay dos Orfeos? Ajá. Uno que salió en la serie y otra que salió en la película, que, bueno, yo la vi la película. ¿Sabías eso? No. Y los dos usan la lira. El Caballero de Metal usa la lira que regresa de entre los muertos de la ova de Eris. Para que sepas, había dos Orfeos. Pero realmente no sé si fue equivocación del mangaka o el guionista, porque se lo puso una ova y también lo puso como Caballero de Plata, que vimos que regresó pues de lo que era el Tártaro o el infierno de, según los griegos. Yo creo que se equivocó realmente, porque incluso son dos sagas que tienen bastante tiempo de antelación, pues. O sea, una salió en tal año y la otra salió después, años posteriores. Pero bueno, pues no sabemos si realmente pues se equivocó o no. Yo que soy bien papo y siempre ando diciendo cosas sin saber. Sí, eso ya es común. Nos dice Ata Orellana. Hola muchachos del Mega Show, excelente repertorio musical el de hoy. Así es, mi niño, vamos full Caballeros del Zodiaco. Jorge, ¿sabes quién nos va a avisar? ¿Quién nos va a visitar a la cabina el día de hoy? Dentro de muy poco tiempo. Ya le decimos. Va a venir el señor Jesús Barrero, invitado de lujo de Mega Con HN, y Marcos Patiño, mis niños y mis niñas. Dentro de muy poco van a estar con nosotros en cabina compartiendo con todos los megachouseros. Así es, así que preparen sus preguntas, preparen sus comentarios, que los señores están aquí. Van a estar bastante tiempo respondiendo preguntas. Va a estar bueno. Van a estar dando un par de anécdotas. Me imagino que vienen cansados. Entonces hay que agarrarlos como que tranquilito. Así que mis niños y mis niñas pendientes, díganle a su mamá, a su abuela y a todos sus amigos que estos señores van a estar aquí en el Mega Show. Pues los fans mandan, Jorge. Así es. Te digo que Clive Owen va a estar en The Last Night y en Words and Pictures. ¿Vos sabés quién es Clive Owen? Sí. ¿Vos viste una película? Bueno, con vos la fuimos a ver. Pero no solo, no me quedé viendo así. Mira, flaco, no, esto ya me preocupa, flaco. A mí me gustó mucho la película que se llama Closer, que aquí en muy Latinoamérica buena. Vino como Llevados por el Deseo, con Natalie Portman. Jesús, cómo sale la mujer ahí. Es una locura. Tiene un guión espectacular. También la primera película que yo vi de Clive Owen fue la que actuó como Arturo. Aunque te voy a decir que no tuvo mucha muy buena crítica. ¿No tuvo una crítica? Sí. ¿Dónde lo viste? A ver. No recuerdo. Este sí es pajero, mira, flaco. Dos nuevos proyectos se suman a la agenda de Clive Owen, que también actúa en The Intruders. La primera es The Last Night, o El Último Caballero, y Words and Pictures, o Palabras e imágenes o fotos. Pues mira que te cuento que el primero de ellos asimismo contará con la presencia del señor Morgan Freeman, que lo vimos en la última película de Batman. Va a comenzar a rodarse este mes, según Screen Daily. Se trata de una aventura de acción en la que un grupo de guerreros buscan vengarse de un emperador corrupto que ha matado a su maestro. El señor se llama el director Kazuaki Kiriya, que va a estar a partir del guión de Michael Knowles o El Mundo Según Barney. En la segunda, Latitude Productions ha anunciado a Juliette Binoche, la francesa que ganó un Oscar hace un par de años atrás, Última película se llama Cosmopolis. También va a estar el señor Fred Spitzi, creo que se llama así, en su película Cosas de Familias, que va a ser su realizador. Este va a ser un drama romántico que ha escrito el señor Gerald DiPego, que se desarrollará en una escuela preparatoria de élite, como la que estudiamos vos y yo, ¿te acordás? Así es. Excelente. Va a estar interesante esas películas. Mira, sí, realmente yo creo mucho en la labor que hace el señor Clive Owen, porque ha tenido, pues, los últimos papeles que ha tenido, pues yo, a mí no me convencieron mucho, te diré, fíjate. Es buen actor él. No es malo, pero creo que las últimas, por ejemplo, la del niño, la del último ser humano, que hace mucho tiempo no estaba, bueno, había nacido hace mucho tiempo un ser humano, no me gusta mucho la película, fíjate. Pero sí estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, a Clive Owen en películas como románticas o de drama, y también películas de acción, de duro. Me acuerdo que yo lo vi a este hombre en la primera película que lo hizo famoso, que lo lanzó a la fama, era Arthur, pero una versión más humana, que incluso sacaban a Merlín como un druida, no era tanto como mago, sino como un druida. Ajá, así es. Y también se estrenó ahí la señorita Keira Knightley, que bueno, la hemos visto en Piratas del Caribe, jovencita, también en Bending Like Beckham, o Pegándole como Beckham. Ahí, bueno, de esa película salieron bastantes personas. Bueno, él y Keira salieron bien famosos. Nos dice el señor Atarayana, gracias a Senseiya y a God of War aprendí más de historia que en el colegio. ¡Qué bárbaro! ¡Y flaco! Qué bueno que ha aprendido algo, pero en God of War no te saca mucho de... Bueno, sí te saca mucho de los dioses, pero... Sí, los dioses, los... Como, bueno, que, bueno, el dios de la guerra, ¿quién es? A ver, Jorge, ¿se aprendiste? Como excelente, Kratos. El dios de la guerra. No es Kratos. ¿Quién es? Digo, en la mitología griega. Ah, no sé. ¡Ah, hombre! No, flaco, tenemos que irnos a corte musical porque este hombre no sabe nada. Háblame de juegos. Ah, bueno, perdón, qué bárbaro. Así es, mis niños, estamos en la sección de videojuegos. Recuerden que dentro de muy poco van a estar el señor Marcos Patiño y Jesús Barrero, pues, íconos de los Caballeros del Zodiaco, aquí en Tegucigalpa. Están aquí ahora y van a venir dentro de un poquito. Ya casi, con nosotros. Así que, a flaco, alista todos los pósters que querrá firmar, que por ahora vamos a un corte musical en el Mega Show, donde ustedes, sus fans, mandan. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! acción, videojuegos. Finisher, flawless victory. Tamago, mis niños, Tamago. Ellos son los que patrocinan el Mega Show FM. Los pueden encontrar en el food court del Nova Centro o en el tercer piso del mismo. Mira, Jorgito, esos hombres hacen unos sushi que te morís. Exagerado. Pero, ¿pero vas a hablar o no vas a hablar? Es que te estoy viendo. ¿Me estás viendo? Es que no es televisión, estamos haciendo radio. Ok. Mira, hacen unos paninis que... olvidate. Satisfecho. Uy, la otra vez nos trajeron un pollito, rico. Por la barba de Merlín. Qué buen pollo. Yo les aconsejo a todos los otakus o a todas las personas que nos están escuchando que vayan a Tamago, Nuevo Centro. Óyeme, te vas a morir. Realmente te vas a morir. Te lo recomiendo. Nos dice Carolina Irías. Genial, muy buen tema. Julio Torres en nuestro muro de Facebook. Por fin terminó la espera. Hoy ni siquiera voy a poder dormir. ¡Qué bárbaro, hombre! Oye, flaco. Pero aún así estaré temprano en la Megacon HN, ¿no? Pero qué bueno, estén tempranito. Qué bueno que lo estén esperando. Hemos trabajado, pues, arduamente este año. Pucha, qué nos costó. Va a ser una fila, pero... No, porque es siempre hay fila, pues. Hay fila para el cine, hay fila para el banco, uno hace fila para todo. Pero va a ser bien fluida, pues. Así es. Va a ser mucho más fluida. Recuerden que es limitada entrada. Las personas que lleguen sin boleto, Neles Pasteles. Nada. Estamos en nuestra sección de videojuegos, mi querido Jorge. Excelente. Más te vale que comentes algo, que hables, por favor. Vamos a ver. Yo sé que tu voz es bien fea, pero ni modo, porque la vamos sí, a hacer. Sí, la estoy fingiendo. No, sí, sí, porque hablas ahí como que, hola, ¿cómo están todos? Es como la Shakira. Haciendo la voz. Hacer la voz siempre. No, mentiras. Jamás. La batería del mando del Wii U podrá ser cambiada por el usuario, Jorge Roque. Excelente. ¿Por qué excelente? Pues sí. No, dime bien, pero es que esto es lo que yo no logro entender. Ajá. Porque bien. Realmente sacaron un video que supuestamente vos abrís el gamepad del Wii U. Ajá. Lo estornillás y sacas las baterías. Y hacen la comparación a lo que es una batería, por ejemplo, de iPhone. Que la batería, o sea, el iPhone no puede sacar la batería, pues. Ajá. Entonces, mi duda está entre si va a usar baterías como alcalinas, de todas las que vemos en no las sabemos. O va a ser una como una computadora, pues. Entonces, no sé. Si va a ser como baterías, las normales de alcalinas, las que vemos aquel rey que todo el mundo sabe. Pero no, yo creo que no puede ser así, porque vos sabés que eso, más la pantalla, no va a durar mucho la batería. Y aparte de eso, recordad que, mira, yo estoy viendo todo lo que trae el Wii U, no trae cargador del Gamepad. Eso significa que puede que utiliza baterías de todas esas normales, AA, AAA. Y que para mí eso es malo. Malo. Yo creo que venía con cargador. ¿Vos crees que venía con cargador? Porque no me acuerdo muy bien. O sea, si venía con cargador... La vez pasada miré un video donde sí venía, yo creo que el cargador del Gamepad. Sí, más les vale, en serio. Porque realmente, oíme, más el gasto de batería, mejor cargarlo con una USB, un cargador, como vos decís, así de como... pared y mejor, pues. Sí. Recuerden que también, pues, el Gamepad se va a utilizar, como por ejemplo, ahorita si están especificando bien, Jorge, es que va a utilizar lo que es, por ejemplo, gadget o abrir mapas o ver opciones. Muy difícilmente vas a poder jugar con él como pantalla. Lo bueno también que trae eso es que vos vas a poder usar incluso si el Wii U o la consolita va a estar apagada. Eso es un punto a favor. Bueno, sí. También vas a poder ponerle como pausa y accesar lo que es internet por medio del Gamepad. Así es. Que también es muy bueno. Bueno, vos puedes ocupar información sobre el juego, entonces le pones pausa, te vas a la página de internet y ahí buscas lo que querás y después te vas al juego otra vez. Y volvés donde lo dejaste. Exacto. También... pues puedes accesar a lo que es el TVU, el TV, para ver pues opciones de cartelera de, bueno, incluso de cine, películas, también de series de televisión, pues. Muy buena la interfaz. Sí, muy buena. Por fin también la Nintendo se dignó, Jorge, a poner un cable de HDMI a lo que es su consola, pues. Ya era tiempo. Ahora todos vamos a poder ver a Mario ya en alta definición. Por fin. En 1080. Ya era hora. ¿Hace cuánto estamos esperando eso? Ya tiempo. Bueno, desde que salió. Desde que salió. Sí, hombre, qué bárbaros. Recuerden que nos pueden buscar en nuestro muro de Facebook, en nuestra página de Facebook, por Mega Show FM. Le dan like, pueden comentar, pueden pedir sus canciones por ahí. También pueden participar en los diferentes concursos que tenemos. Hoy casi no tenemos dos concursos, solo tenemos dos pases para ir a comer riquísimo tamago, Jorgito. Ya por coming soon voy a dar cómo es la dinámica de este mismo. Yo lo quiero. ¿Vos lo querés? Sí. Pero vos no importás. Vos tampoco. Pues mira, te cuento que, bueno, hablando un poquito más del mando, a diferencia de lo que sucede con el DualShock 3 de la PlayStation, o como el iPhone, el Gamepad o el mando Control Pro Wii U permitirá accesar a la batería sin tener que pasar por el servicio técnico. Como hacemos, por ejemplo, como hacen las tiendas de Apple Store que van a... Bueno, se me rompió la batería, quiero cambiarla, y ellos la ven con herramientas especiales. Simplemente se estornillan y le quitan la tapa. Además, el tornillo va a ser de una forma tradicional. Bueno, qué bueno, pues. Sí. Qué bueno y qué mal. Yo te voy a decir por qué. Sin recurrir a tornillos con formas especiales empleados en ocasiones por las compañías de tecnología para dificultades de montaje. ¿Por qué qué mal? Porque vos podés como incluso hackear tu Gamepad. O sea, si vos lo abrís, lo puedes arruinar algo y ¡ay, se me arruinó! Entonces también puede ser muy costoso para la Nintendo, pues estar viendo aquel montón de niños o de jóvenes que traen el Gamepad a que lo arreglen porque quitaron algo o rompieron una partecita. Sí, entonces es mejor que traiga tornillos especiales. Sí, yo creo que también, ¿sabes qué? Creo que hacen eso porque, como, bueno, vamos a ver que nadie sabe, cuando sale una consola nueva, nunca es bueno comprobar de primero porque siempre sale con errores. Así es. Entonces, para evitar ese problema, la Nintendo creo que hace eso. Digo yo, pues no sé. Y otra de la ventaja es que puedes usar todos los controles del Wii y los juegos del Wii. Ah, es cierto. Son compatibles con el Wii U. Es cierto, pero la pregunta es que si realmente van a tener la alta definición. Ese es el detalle. No, o sea, porque por ejemplo, vaya, si yo quiero jugar Mario Galaxy y Metro City, se va a ver igual. O mejor, pregunto. Yo creo que no. A ver, flaco, tranquilo, flaco. Yo sé que vos querés autógrafos de los señores, pero tranquilo, ya van a venir, tranquilo. Por mientras, esperen los señores, vamos a un corte musical. Recuerden que el Mega Show cura enfermedades. No, verdad que no va. ¿Verdad que no, flaco? No, yo pregunto, no sé. A mí siempre me pone buen humor, yo siempre ando bien enojado. Eso es un cura de una enfermedad. ¿O no va? No, ahora me callo. No, vamos a una pausa musical. ¡Están en el Mega Show! Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! Los caballeros del Zodiaco, volar hasta el cielo, siempre en alto, la verdad se sabrá, con el triunfo del mañana, alumbra el camino, brillará esta luz, es la razón de vivir, fuerza y valor. Videojuegos. Finisher. Flawless victory. Volvemos con más Mega Show, mis niños y mis niñas, donde ustedes, los fans, mandan. Pues el flaco no manda ni yo, ¿eh? Los fans son los que mandan. Así es. ¿Cómo que así es? No debería ser así, fíjate. ¿Por qué, vos? Porque no se vale, pues digo yo, pucha, y yo no mando, pues. No. Yo no mando ni en mi cuarto, mando yo, fíjate. Ni en tu casa. Olvídate de eso. Se fijan, amigos, se fijan. Nos escriben en nuestro muro del Facebook. Recuerden que nos pueden buscar, pues, por Mega Show FM, le dan like. Y nos pueden comentar. También pueden participar en nuestros diferentes concursos. Nos dice Adolf Martínez, el Wii U, que yo sepa si viene con cargador. Ahí está. Ah, bueno, ahí está. Bueno, no es que mentió, no sabía realmente. No, sí, nos refrescó un poquito la memoria. Está bueno. Pues sí, mi querido Jorge, veremos con más información de este perfecto mundo de los videojuegos. Pero antes te quiero decir que, fíjate que en Caballeros del Zodiaco, al principio, la saga de Asgard, ¿te acuerdas de la saga de Asgard? Que había un personaje que decía Hércules Titánico y que usaba la armadura de Odín y todo. Bueno, no hace nada, ¿no? Ya no hace nada. Bueno, ni contar, pues. Fíjate que esa saga iba a ser primero una ova para la televisión. De hecho, se sacó la ova para la televisión. Pero después se unió, después que se uniese a la saga de Santuario la de Poseidón. Pero debido al gran éxito que tuvo la película, que se llamó La Gran Mata de los Dioses, decidieron hacer la saga en Asgard tal como la conocemos ahorita. Así que bueno, yo no sabía eso y es una muy buena curiosidad también. Algo que también me llamó mucho la atención, ¿vos te acordás de Shiryu, el dragón? Así es. Fíjate que el escudo de él se dice que era la fuente más fuerte de armaduras, pero la animación ha sido destruido en múltiples ocasiones, ¿te acordás? Sí. Además, el escudo de la armadura de Sobieski resultó ser mucho más poderosa. Entonces son como cosas que ¿cómo te digo? Se me fue la palabra, pues. Que no tiene sentido, pues, porque te acordás que al principio nos vendían como el escudo de Shiryu, que nada puede traspasar, no, que es el más poderoso de todas las armaduras, incluso las doradas, bla, bla, bla, bla, bla. Como cuatro capítulos describiendo la armadura, ¿verdad? Y uno como que, bueno, ¿a qué hora, verdad? Pues sí, son cosas que eso sí sería un error, pues. Sí, porque... Ahí sí digo que es un error. Pero bueno, pues todo el mundo es humano. Y fíjate que te traigo más noticias, Jorge. Pero contame, antes que nada, decime cuál es tu juego, bueno, tu consola favorita y por qué, contame. Mi consola favorita es el Xbox. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene más variedad. A ver, contame. Variedad de juegos, variedad con el Kinect. Ajá, a ver, contame. Es bastante divertido, aparte que es una innovador, ya que es un sensor de movimiento. De acuerdo, el Play no lo tiene. Pero tiene el PlayStation Move. Sí, pero no es lo mismo. El PlayStation Move es con un control. Y mientras que con el Xbox no necesitas ni un control. Solo te pones ahí, te escanea el Kinect y ya. ¿Te escanea? Sí. Entonces a vos te tardó mucho tiempo en escanearte, porque se agarró, agarraste dos pantallas, ¿verdad? Para que te escaneara. Sí, ya me imagino vos en todo un día. No, obviamente. Nos dice Adolf Martínez, ese es el video que decía y respecto a lo que comentaban, si los juegos de Wii se verán HD en Wii U, yo creo que no, pues yo tampoco lo dudo. Francisco Ramírez, yo mañana es que no voy a dormir después del Megacon. Y de ese concertazo nos vamos a ponerla. ¡Qué bárbaro, flaco! Mira, igualito que vos, son los consejos que vos le das a la juventud, fíjate. ¡Qué barbaridad, flaco! No, me te pasás. Te pasás. Nuevo juego físico de Sonic para el 2013. Te voy a contar, Jorge. No me quedes viendo mal. No sé, dale. Tranquilízate, si somos amigos, amistad ante todo, hombre. Sonic, The Hedgehog, o The Hedgehog. Yo no puedo hablar nada, fíjate. Ni español puedo hablar. Según ha confirmado Sega, tendrá un nuevo juego físico que llegará el próximo año. La noticia saltó en la revista sobre juguetes. Qué raro que salte una noticia sobre... Qué raro que una revista de juguetes salte ese tipo de noticias. En que la rama europea especializada en el marco del erizo habla sobre el futuro de este. Y fíjate que nos dicen esto. Durante el próximo año nos centraremos mucho en la expansión de la distribución de juguetes, la licenciada de Sonic, en Europa. Además, lanzaremos nuevos títulos digitales y un nuevo juego físico. Así que habrá una multitud de oportunidades de vincular las campañas de marketing entre muchos juegos y merchandising. Lo cual a mí me parece, pues, bueno, pues me parece buena la noticia, porque hace años que no veo un juego de Sonic en físico. ¿Vos qué opinas, Jorge? ¿Yo qué opino? No, fíjate que de Sonic no soy muy... No soy muy fanático. ¿Pero vos jugaste algún juego de Sonic? Sí, jugué. Pues te queda, bueno, yo última vez que lo traigo aquí, flaco. Última vez, flaco. ¿Por qué? Porque no hablas nada, hombre, habla. Oye, mira, he visto... Los juegos de Wii U van a ser a todo HD. ¿No has visto el Zombie U? Ah, el Zombie U, sí. Supuestamente es como el juego insignia que va a tener el Wii. No. Y es que ahorita realmente, la gente... Bueno, incluso en la famosísima página de Night Gag A la gente le encanta eso, el tema de los zombies. Que queremos un apocalipsis zombie. ¿Qué es esa voz? Todo es sobre zombies. Todo, bueno, The Walking Dead es una muy buena serie, un muy buen cómic. Buena serie. Buena, ¿a vos te gusta? Uy, oíme, está pero espectacular eso. Pucha, fíjate que yo no tenía la oportunidad de ver. Vi el primer capítulo. Casi lloro, el último. Ya te me la conté. Okay. Cuidadito, me la contás. Te cuento, mira, esta noticia a mí me pareció... me sorprendió realmente. Porque yo, según yo, la saga de Pokémon, de sobre todo los juegos, ya iba en declive, pues. O sea, ya iba bajando y que Pokémon ya... literalmente es lo mismo. Es que eso para niños. No, pero es lo mismo. O sea, no importa que sea para niños, pues. A mí me gusta jugar Pokémon. Y no soy niño, soy niño de alma, ¿verdad? Pero yo pensé que tanto Pokémon, tanto que coleccionar, ya pasó de moda. Secretos, es la misma secuencia, ya sabes qué va a pasar al final, ya sabes cómo hacer incluso los mismos gimnasios. Pero dime, 865 mil copias se vendieron en Estados Unidos del Pokémon blanco y negro en el primer mes. En el primer mes vendieron 865 mil copias. Sí, interesante, sí. Oíme, es bastante, según yo. Esta franquicia había bajado, ellos, ¿no? Como yo no escuchaba nada de Pokémon. O sea, si miraban la noticia, que miran otros Pokémon aquí, el nuevo Pokémon secreto acá allá, la liga Pokémon igual. Claro, pero Pokémon que han salido. Sí, o sea, y es lo mismo, es la misma secuencia, lo mimito. El Pokémon Perla, lanzado en el 2007, consiguió alzarse con 1.75 millones. O sea, sí bajó. Pero oíme, 1.75 millones en el 2007. Es bastante eso. En una sola semana. En una sola semana. En una sola semana, ¿te imaginas qué billetal? Que me den un Pokémon. Que me den 100 mil dólares, amigo, flaco, arreglo mi vida. ¿Y solo por un Pokémon? Por el Pokémon Diamante y Perla, cualquiera de los dos. En una semana, 1.75 millones. Por la barba de mi abuela. Antes que me estrese más, vamos a un corte comercial. ¿Te parece, Jorge? Ah, pues vamos. ¡Vámonos! Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! Los guardianes del universo al triunfar el mal, sin dudarlo salen a combatir. Por un mundo ideal, caballeros del zodiaco, cuando lanzan su ataque, entonan con fuerza su canción, la canción de los héroes. Caballeros del zodiaco, contra las fuerzas demoníacas, guardan siempre en su corazón. Sección videojuegos. Finisher. Flawless victory. Con más Mega Show, mis niños y mis niñas. Pucha, me tuvieron que pegar porque andaba dormido, Jorge. Es que vos siempre andas dormido. No, es que el cansancio de trabajar, Jorge. Bueno trabajar, ¿sabías? ¿En qué trabajas vos? Yo trabajo como gerente y catador de... No, ya se flagea, bárbaro, que se excede, hombre, se excede. Estamos en nuestra sección de videojuegos, mis niños y mis niñas. Llamen a su abuelito, llamen a su abuelita, a su hermano, a sus amigos, porque los señores Marcos Patiño y Jesús Barrera estarán con nosotros en vivo y en directo solo por hoy, por primera y única vez en este programa y en esta radioemisora. Que buenísimo vamos a estar. 99.5 la frecuencia en Tegucigalpa. También nos pueden buscar en el Mega Show en Facebook, le dan like y a prepararse las pilas. ¿Sabías también, como curiosidad, que Aldebarán es el nombre de la estrella de una constelación de Tauro? ¿Ok? Y es el nombre que se le asigna a todos los caballeros dorados de Tauro. O sea, como vimos en los canvas, Aldebarán se llamaba el maestro, pues, del siguiente Aldebarán que vimos en la serie vieja. Yo no tenía menor, pues, idea. Según yo pensé que era con el papá porque se parecían. Pero después logré pensar, que es bien raro de mi parte pensar, y me dije que, bueno, una saga 200 años antes, pues, no creo que sea el papá, solo que sea Doko, pues, el maestro de Ciro. También Algol de Perseo obtiene su nombre del término Algul, un demonio de la mitología árabe. Bueno, a mí me recuerda mucho también el nombre como Ra's al Ghul, el villano de Batman, que es casi inmortal, Jorge. ¿Vos alguna vez has jugado algún juego de Caballeros del Zodiaco? No. No. No. Pero es que el nuevo me dicen que es muy bueno. Lo único malo que en línea no es la gran cosa, pero lo bueno es que te vea por las 12 casas, que todo el mundo conoce, pues, esa saga. Bueno, los que son, pues, amantes. Es como yo. Konami y Ubisoft confirma más juegos para la PS Vita Days. Como la escuchaste, ha anunciado los juegos que estarán presentes en los PS Vita Days, el evento destinado a la consola PS Vita, que Sony prepara la semana que viene en Madrid. Pues hombre. Pues el evento se celebra los días viernes, sábado y domingo, que son el 16, 17 y 18. Imagínate, ¿y aquí en Honduras cuándo vos? Nunca. No, nunca digas nunca, Jorge. ¿Cuándo, pues? El próximo año, tal vez. Ahí demos un par de noticias bonitas. Pero nada, tenemos confirmado, mis niños. Recuerda, Jorge, los números de cabina son el 22395546. Vamos a estar rifando dos pases para que se ganen unos vales de Tamago. Yo quiero uno. No. Vos no importás. No, Jorge. No. Yo quiero uno. No. Flaco, ¿vos querés? Claro, más te vale que querrás. Es que con rico, mirate ese sushi, Jorge. Uy, hombre. Ya me dio hambre. Ay, no, a mí también me dio mucha hambre. Pues sí, Jorge, te cuento que hay montaje en el hotel ahorita del Megacon HN. Está el señor Nadir Hernández, pues que hoy no pudo venir con nosotros. Espero que haga todo bien. Esperamos que haga todo bien, no, vamos a dar un par de cachoteadas ahí. Recuerden que la entrada es limitada, mis niños y mis niñas, y si no tienen boleto, no pueden entrar. No pueden. O sea, y la gente se queja, es que nos dijeron con tiempo. Tenemos meses de estar diciendo que es limitado. Tenemos hoy era más último día. De un mes de ir que nosotros a los programas de televisión, lo hemos dicho por aquí, por Mega Show, el mejor programa que hay en todo el mundo. Así es. Ni yo me la creo. Yo sí. Pero lo hemos dicho tanto, si se quedaron sus un boleto, ya no es culpa mía, lo anunciamos, lo recate anunciamos. En todos lados. Hoy en la fanpage nos preguntaba a cada circuito, ¿dónde lo venden? Le decíamos, lo venden en tal lugar y entra a la mitad. Repetidas veces. N cantidad de veces. Ahora la gente está quejando y dice, ¿y por qué no hicieron más boletos? Es como en cualquier concierto. O sea, vos no puedes vender, por ejemplo, no puedes meter en el Coliseo 50.000 personas. Jamás. Claro. Te meten preso, obviamente. Entonces dice que hay gente que se queda por afuera, pues no está culpa. O sea, ya eso está fuera de nuestras manos. Ahora, ¿qué tienen que hacer ellos? Esperarse hasta un nuevo año, una nueva entrega de Megacon HN. Y este año, Jorge, a vos que tú estás en los videojuegos, viene un salón repletito de videojuegos. Torneos y todo, a ver. Torneos de todo, mira, desde FIFA Street, FIFA 13, el PES, va a estar StarCraft, va a estar cartas de Yu-Gi-Oh, conferencias especiales, excepto una compañía de antivirus, va a tener una conferencia espectacular ahí. Va a estar increíble todo. Te vas a morir. Y si no te gusta eso, pues vas al salón de arriba, mira la colección de juguetes más grande que he visto en toda mi vida, de personas que hacen un espectáculo con sus juguetes. Juguetes que nunca han visto. Uy, mis maquetas y ver eso. Pucha, recordar esa infancia cuando vi los Transformers. Esos tiempos donde salían todos esos juguetes que ahora... Uy, sí, incluso juguetes viejos que yo creo que si los venden tranquilamente se van a dar un buen pistillo ahí. Pero bueno, y la presentación especial de los señores con firmas. Oye, bien, es una sesión de firmas gratis. Va a estar buenísimo, así que no se lo pierdan. ¿Vos sabías que en otros países se cobra para que te firmen una camisa o algo? Y nosotros se lo damos gratis solo por 80 lempiras. 80, vale. Solo tienen que hacer fila. O sea, si hacen fila y se quedan en la fila, ya. No, por favor, ya. Está no barato. Podemos hacer nada. Ya no podemos hacer nada más. Ay, Jorge, tenemos más noticias de videojuegos, Jorge, pero a mí me encanta hablar. Hay que jugar Halo. Ya salió el 4. El Halo ya salió, ¿verdad? Ya salió. ¿Ya lo vas a comprar? Sí, ya. Es fijo. Más te vale. Y fíjate que estuve viendo los nuevos, ¿cómo se llama? Anuncios que son en live action, que son en persona, carne y hueso. Y se mira muy bueno. Yo vi ahí un Master Chief. Lo vi chiquito. Bueno, parece. Yo creo que Master Chief. Después sale él con el casco. Y yo, hombre, presencia, ¿verdad? Oíme. Es lo máximo él. Blizzard espera lanzar StarCraft II: Heart of the Swarm la primera mitad del 2013. Así que para todas las personas que van a ir al torneo de StarCraft, esta es noticia que les va a gustar. Blizzard ha anunciado que espera que StarCraft II: Heart of the Swarm, la primera expansión para este aclamado juego, la primera expansión, llegue a las tiendas la primera mitad del 2013. Así lo ha anunciado el señor Mike Moharmy de Blizzard, que ha comentado que el estudio está trabajando muy duro para poder lanzarlo en esas fechas. Oíme, para hacer este tipo de videojuegos, yo he visto reportajes, fíjate, yo vi el de este Skyrim. Oíme, es un equipo de como 30, 40 personas. Solo para un juego. Solo para un juego. O sea, solo para Skyrim. Oíme, un espectáculo. Hasta muy poquito. Pues yo, mira, yo pensé que eran, decía yo, unos 6, 7. No, 10 no. Por mucho, decía yo. Oíme, incluso en la versión en inglés de las voces, el soundtrack, no el soundtrack, las voces que hacen los personajes, son personajes, no son cualquiera. No. Oíme, son personajes de alto peso, pues. Pues mira, StarCraft II: Heart of the Swarm actualmente se encuentra en la fase beta, o sea que viene iniciando. Y la historia de su campaña principal continuará los eventos del título original. Así que si las personas vieron jugaron el primer StarCraft y están ya medio aburridos, tranquilícense, mis niños, viene Heart of the Swarm. Ya era tiempo. El Swarm es como la otra raza de alienígenas malos de la serie, que va a estar llegando a la primera mitad del 2013. Así que una muy buena noticia, flaco. Para mí es yo jugué el primer StarCraft y me gustó muchísimo. ¿Vos fanático de eso, no? Sí, me gustó mucho. Lástima que mi computadora es un poquito chafa y no puedo. Pues sí, me va a cachetear el flaco, mira. Dame una, flaco, hombre. Vos que tenés pistas, no, que el flaco te fijas. Nada, ni modo. Hay un Dios que todo lo mira, hay un Dios que todo lo mira. Recordá, Jorge, que nos puedes buscar como Mega Show en el Facebook, darle like a la página y comentar, pedir tu música. Bueno, hoy sí lo sentimos, pues porque no podemos complacer la música porque es especial de Caballeros del Zodíaco, Jorge. Y hablando de Caballeros del Zodíaco, te vengo pues con más curiosidades de los Caballeros del Zodíaco. A ver. Tranquilo. Por ejemplo, Hyoga en la película La Gran Batalla de los Dioses utiliza una armadura similar a la de Thor. De Pectagama, llamado a veces Troll o Toll por errores de traducción, que representa así la misma la serpiente nórdica. También se dice que Shaka tenía conocimientos útiles de todas las batallas. O sea que este hombre venía tigreado, pues. O sea, él sabía todo lo que se tenía que saber en lo que es Caballeros del Zodiaco. A ver, nos escriben en nuestro muro de Mega Show Gustavo Vanegas Durón. Nos dice: no mencionar mi nombre en radio. Ni modo, hombre. Paradoja es la fuerza irresistible en Saint Seiya, el Santo Dragón Shiryu. Durante los últimos, durante los combates del Torneo Galáctico, enfrentó a Seiya Pegaso, diciendo durante la lucha que poseía el puño más fuerte y el escudo más sólido. Al encontrarse prácticamente perdido, Seiya recuerda la historia china sobre la lanza y el escudo, que utiliza esto para obligar al Santo del Dragón a golpear su propio puño contra su escudo, inutilizando de esta manera sus armas y consiguiendo así ganar el combate. En esa, lo que es esa, el torneo galáctico, sino de los que ya iba a ganar prácticamente. Carlos Juan nos dice: hoy sí consigo autógrafo, papá. El año pasado hice una fila de como 2 horas y 3 personas del autógrafo de Mario Castañeda se cansó y no quiso firmar más autógrafos. Pero este año me pongo vivo para caer de primero. Pues bueno, pues ya saben, pues. Todo va a ser rápido. No, o sea, ya la firma. Ya, pues, ya la podemos hacer. Pues, no, señores, los señores pueden estar hasta 2 de la mañana firmando. Así es. Tampoco, pucha, sean más conscientes, hombre. ya me caché bien, flaco. No quiero ir a corte. O sea, vamos a corte, flaco. Vamos a corte musical, mis niños y mis niñas. Están en el Mega Show, donde los fans mandan. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! Namida yorimo yasashii uta wo kanashimi yori sono nukumori wo. きることを数える方がいいよね。つまずくことはって振り返りそうになって、それでもそれでももう決めたんだ。あなたのためにできることなんて大したことないかもしれない。でもそれでも触れていたいよ。悲しみよりその温もりをゆっくりでも近づけるかな。夢のかけら大好きな人、思い描いた愛の形はずっとずっと探し続けて。 Así es, mis niños y mis niñas, basta filosofías y entremos a nuestra sección de cómic. A muchos les gusta, principalmente a nadie, a mí también me gusta muchísimo este fabuloso mundo de los cómics. Pero recuerden que Tamago, Jorge, Tamago se encuentra en Nova Centro. En el tercer piso venden unos sushis, solamente Tamago puede hacer, Nadir, unos paninis. Y una N cantidad de comida que, bueno, el viernes pasado, Jorge, nos trajeron un pollo, Jorge, y unos sándwiches que te morís. Riquísimo. Y hoy, papayito, nos trajeron una comida que te vas a quedar muerto. Yo quiero ya. Yo creo, pues, que no estés vivo, pero también los señores de Jesús Barrero y Marco Patiño van a tener, pues, la suerte de probar esta comida, fíjate. Así es, van a tener esa gran suerte de probar nuestra comida. Y entramos ya de lleno a este fabuloso mundo de los cómics. Recuerden que Megacon HN van a vender muchos cómics, tanto americanos como hondureños, pero yo realmente les aconsejo que compren cómics hondureños. Apoyemos lo nuestro, que es lo mejor que nos puede pasar a todo el mundo. Bryan Singer confirma, se confirma para dirigir X-Men Días del Futuro Pasado. Jorgito, ¿vos sabes algo de este cómic? Yo de cómics no sé mucho. No sabes nada, vos no sabes nada, ni sabes cómo te llamas, fíjate. Claro, ya me voy, pues. Pero antes nos dice Carolina Irías, ese es de los mejores temas de Saint Seiya que acabamos de pasar. Sí, es bien girly, me imagino que, pues, que a las chavitas no hay que dejarlas por fuera. Entonces le pusimos esas canciones que me imaginé que a más de alguna chava le iba a gustar. Tras conocer que Matthew Vaughn no dirigirá la secuela de X-Men, Días del Futuro Pasado, se encargará de la adaptación a la gran pantalla del cómic de Mark Millar, The Secret Service. Finalmente se confirma Bryan Singer, el que será sustituido. El cineasta que ya dirigió las dos primeras películas de Hombres X, escribió la historia de X-Men First Generation, o Primera Generación, y es el responsable de la historia de esta secuela. Pues bueno, es una, pues, una noticia para mí. Yo digo que es normal. Fíjate que yo con la siguiente, pues, noticia, yo quiero animar a todas las personas que tal vez nunca han hecho un cómic, o las personas que hacen cómic aquí en Honduras, que lo sigan haciendo y que sus frutos, perdón, que su trabajo va a dar frutos. Hay muchos, muchos comiqueros que son latinos, como Humberto Ramos, que trabaja para la Marvel. Él hace cómics hoy bien de Spider-Man, de Deadpool, de Hulk, y él es mexicano. Pero entonces, si los mexicanos pueden, ¿por qué nosotros no? Jorge? Así es. Claro, no, si nosotros claro queremos, que nosotros podemos. Claro. Y también hay una N cantidad de ilustradores que también quedarían espectaculares para hacer un cómic. O sea, hay un talento increíble que aquí en Honduras, que muchas personas no lo saben. Pero si lo van a conocer mañana. Tenemos la capacidad, y mañana vamos a ver todo. Exactamente, mañana las personas compraron su boletito para ir a Megacon, van a ver de qué estamos hablando. Les digo esto porque Paulo Rivera ilustra al Capitán América para Hastings. La línea de tiendas Hastings ofrecerá a sus clientes una magnífica portada alternativa para el primer número del Capitán América. Qué bueno por él, pues, porque con solo verlo, pues, Paulo Rivera se nota que es latino, pues. Qué bueno, pues. Y yo por eso le digo a todas las personas, incluso a los que yo conozco que ilustran, que no desanimen, pues, que hay cómics. Y nuestro deber como medios de comunicación, Jorge, es apoyarlos y darlos a conocer. Claro, aquí estamos para apoyarlos y hay talento aquí para y de sobra. Uy, sí, oíme, acá hay un talento exagerado, oíme, yo cuando veo las publicaciones de Luis Zúñiga, de Andrea Fonseca Chaín o de Roberto Paredes, yo quedo asombrado. Ellos hicieron el arte promocional para Megacon HN este año. Es un espectáculo visual. También recuerden, mis niños, el teléfono de cabina es el 2239-5546. Me imagino que para esta hora ya tienen apuntado lo que son el teléfono. Me imagino que tienen sus preguntitas, que dentro de muy poco ya tiempo... Ya casi. Los señores van a estar acá, van a dar una entrevista que va a ser inolvidable. Y si se perdieron, recuerden que mañana va en repetición a partir de las 5 de la tarde y el domingo a partir de las 7 de la noche, solo por Suprema FM, mis niños. Esta radio es una de las mejores, es lo mejor que hay. ¿Verdad, flaco? ¿Vos qué opinas, flaquito? Flaco. No, me flaco, porque ¿por qué me este flaco? Yo creo que le caigo mal, fíjate vos. Pues a todo el mundo le cae mal. Es cierto. Kitty Pryde y Lockheed en A más X número 2. El artista de Marvel Zombies, Destroy. Yo vi esa saga primero, frente a la de Marvel Zombies. No me gustó. A mucha gente le encantó porque es full fanática de los zombies. De los zombies, sí. Sí, de los zombies por aquí, que los zombies por allá. Ahora me llamo, o sea, me gustan los zombies, pero no es para tanto, pues. Todo el mundo quiere zombies. Bueno, nos presenta la portada alternativa del segundo número de Avengers más X-Men con Kitty Pryde, Lockheed y El Nido como protagonistas. Así es, mis niños y mis niñas. También el mandarín se presenta oficialmente. El mandarín, villano de Iron Man, que va a salir en esta tercera entrega. Ya podemos, pues, disfrutar de la instantánea, el del villano principal de la precuela de Iron Man, que está siendo dirigida por Shane Black y que podemos apreciar con su gusto en joyería. Por ejemplo, le dicen mandarín porque a muchas veces, creo, no sé si estoy equivocado, si hay una persona, pues, que me corrija, que el mandarín usaba bastantes anillos, obviamente, y le decían el Señor de los Anillos por eso. O creo que se inspiró en el libro del Señor de los Anillos para hacer el personaje. Creo yo, es un rumor, no estoy seguro. Yo creo que mejor la primera. ¿Vos crees que mejor la primera? Más creíble. Más creíble. ¿Me estás diciendo mentiroso entonces? Sos mentiroso siempre. No, por favor, yo doy solo noticias fidedignas. Recuerden que nos pueden buscar en nuestra página de Mega Show, como Mega Show FM. Dan like a la página y nos pueden lo que es comentar, nos pueden también participar, que dentro de muy poco, después del corte, les voy a decir la dinámica para ganarse estos dos boletos gracias a Tamago. Vamos a un corte comercial, o mejor dicho, musical. Están en el Mega Show, donde ustedes, los fans, mandan. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! Kurameku seisaga, omae o yonderu, sore wa. Sección cómic. Basta de filosofía. Vamos a cortarle el cuello. Así es, mis niños y mis niñas, basta filosofías. Regresemos a nuestra sección de cómics. Pero les quiero decir que ahorita voy a rifar lo que son los dos pases de cortesía para ir a Tamago, que son por 150 lempiritas cada uno. Óyeme, ¿cómo van a comer? Uno es mío. ¿Uno es tuyo? Sí. Entonces tenés que llamar a la radio y participar. Bueno, ya lo. ¿Me puedes llamar, pues? Los teléfonos de cabina son 22-39-5546. Solo nos tienen que llamar y vamos a regalar los boletos. Así de sencillo. Qué rápido. Solo llamamos y ya, suficiente. Sin mucho bla bla ni mucho willy willy. Creo que tenemos una llamada en línea. Aló, muy buenas. Aló, buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Adonis. Adonis, tu nombre, bueno, tu nombre completo. Robert Adonis Martínez. ¿Me puedes regalar los últimos dígitos de tu identidad, por favor? 05836. 05836. Sí. ¿De dónde nos llamas? De aquí, de Miraflores. De Miraflores, ¿ya lista por Amegacón HN? Lastimosamente no. No. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Te quedaste sin boleto o no? Sin boleto y ando mal del pecho. No, mira, eso que es, tómate un jarabe. Mira, supuestamente... Uy, si se escucha que está mal. Si se escucha que está mal, hombre. Vaya. Mira, supuestamente, pues, si te animas a ir mañana, parece que no hay boletos. Parece, pero no es una noticia fidedigna. Uh-huh. Y decime, ¿te gustan los Caballeros del Zodiaco? No vi mucho, pero sí vi la película. ¿Viste la película? Sí. Y fíjate que ahorita van a venir estos señores. Ya, ahorita no tardan en venir, fíjate. ¿Ya tenés tus preguntas listas? Todavía no, pero ya estoy pensando en una. ¡Qué bárbaro! Bueno. Nervioso. ¿Y por qué nervioso? ¿Por qué nervioso? Tranquilo, hombre. No pasa nada, nadie te está viendo. Sí, hombre, gracias por tu comunicación. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Bueno, mis niños, así, solo me queda un pase de magia. Repito el teléfono, 2239-5546. Solo tienen que llamar y apuntarse y así. Eso yo. ¿Eso sos vos? Sí. Apucha, aló, buenas. Aló, muy buenas. Aló. Aló. Buenas, ¿con quién tenemos el gusto? Aló. No nos escucha, flaco. Aló. No, para nada, no nos escucha. Creo que sos vos, Jorge. No nos escucha. No se colgaron como no. Solo escucharon reírte y colgaron como yo no. Yo quiero ese pase. ¿Vos querés este pase? Sí. Bueno, llama por teléfono. ¿Eso vos que estás llamando? Qué bárbaro, este siempre va a mi trozo. ¡Aló, muy buenas! ¡Aló, buenas! ¿Con quién tenemos el gusto? Con Víctor Padilla. Víctor Padilla, los últimos dígitos de tu número de entidad. 06-126. 06-126. Sí. ¿De dónde nos llamas? Aquí de Tegucigalpa, ya listo. ¿Ya listo para mañana? Sí. ¿Vas de cosplay o vas de público general? No, pues con público general. Está bueno, sabías que va a haber un salón solo de videojuegos. Sí, no, ya esperando todo realmente desde noviembre del año pasado. ¡Pucha! Sí, excelente. No, está bueno, mira. No, yo ni mañana ni a trabajar voy a ir mañana. ¿Qué eso? No, el flaco tampoco no va a trabajar mañana, no te preocupes. No, vale la pena, pero... No, sí, mira, recordad que van a estar los señores con una única presentación. Claro, realmente es algo que uno pues no puede desaprovecharlo. Esa es la actitud. Así es la actitud. Y a ver, dinos, ¿de qué te gustan los Caballeros del Zodiaco? ¿Cómo? ¿Cuál Caballero del Zodiaco te gustaba más? Bueno, me gustaba particularmente Ikki, el ave fénix, por el carácter que siempre tuvo, nunca se daba por vencido. Seiya, pues, ya de otra manera no huyo, porque siempre tenía que ganar las peleas, pero Ikki, pues, de una otra manera siempre hacía ahí la pelea. ¿Y tu Caballero Dorado favorito cuál era? Era Alorius de... Ayoros. Era de, ese era de Sagitario. Sagitario, correcto. Así es. Oíme, sí. Y van a estar mañana. Y no te esperes hasta mañana. Van a estar aquí en el Mega Show. Así que me imagino que tenés listas tus preguntas, ¿no? Sí, no, ya estamos listos acá. Ah, bueno, una cosa, si está ocupada la línea es porque la gente está llamando, pues, ¿ok? Sí, claro. Muchísimas gracias por tu comunicación. Bueno, saludos. Bueno, ya tenemos dos ganadores. Así era sencillo, Jorge. Solo tenían que llamar y ya. Me quedé sin nada ya. Así es. Recuerden que están en esta sección de cómics, mis niños. Y a mí, sí, mira, vuelvo a repetir y no me importa. La gente tiene que empezar a consumir lo que se produce aquí en Honduras. Empiecen por el cómic. Así es. Hay una gran cantidad. A mí personalmente me gusta mucho. Hay que apoyarlo, ¿no? Me gusta mucho más el de Giri. El de Giri me gusta mucho más. Y no solo se quedan ahí. Aparte que ellos van a estar vendiendo en el Megacom y dando una exposición de los mismos. Ellos van a tener una conferencia de cómics hondureños aquí en Honduras. Y aquí en el Megacom. Así que mis niños y mis niñas, estamos en directo. Y han venido, Jorge Roque, han venido personas que estaban esperando a todo el mundo. El señor Marcos Patillo nos acompaña en cabina. Y el señor Jesús Barrero. Pero flaco, vamos a ir a un corte mientras los señores se preparan. Y mis niños y mis niñas están en el Mega Show, donde ustedes los fans mandan. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! Caballeros del Zodiaco. Así es, mis niños y mis niñas, volvemos con más Mega Show FM, donde los fans mandan. Y estamos en cabina, flaco, estamos en cabina con unos invitados que están más que de lujo. Se encuentra en, pues obviamente en la cabina que me pasa, yo creo que son los nervios, fíjate. El señor Marcos Patiño, ¿cómo está? Muy bien, Leonardo, ¿cómo están, amigos de Suprema FM 99.5? Soy Marcos Patiño, el ave fénix. ¿Qué? Hasta se me erizó el pelo, mira, flaco. Y también se encuentra en cabina el señor Jesús Barredo. ¿Cómo estamos, don Jesús? Muy bien, muchas gracias. Llegando aquí con la calidez que nos han recibido. Muy amables todos, todas las atenciones, a los organizadores, a ustedes que nos invitan a estas entrevistas. A ustedes, gracias. No, al contrario. Y estamos aquí elevando nuestro cosmos porque ya está un poco enfriando el clima. Sí, está bien frío. Está bien frío hoy, es cierto, es cierto. Tenemos llamada al aire. Aló, muy buenas, ¿con quién tenemos el gusto? Con Emerson Vladimir, caballeros. Con Emerson Vladimir, ¿ya listo para Miami, a con HN, sí o sí? Estoy un poco enfermo de salud. No, oh, qué barbaridad, pero me imagino. ¿Sabes quién está aquí en cabina con nosotros hoy? ¿Quién? A ver si es cierto, ¿quién están? Uno de los, la voz es que yo tanto admiraba de niño. Admiraba de niño. Félix Sensella. Ah, excelente, excelente. Y a ver, dime, ¿tenés algunas preguntas a los señores aquí en cabina? Así es. A ver, cuéntanos. A Honduras, señores. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Qué nuevos proyectos tienen pendientes? ¿Qué proyectos nuevos tienen pendientes? Viene ahora la última saga, bueno, la última en ediciones, por el ajá, siglo, ajá. Que es Sensei Omega. ¿Con ustedes? Sí. Queremos. Quería hacer una pregunta sobre Sensei Omega. Ya no quepo la emoción, flaco. No quepo la emoción, flaco. Dinos. Lo que yo quiero saber de esta nueva serie, se dice que no ha sido muy exitosa, sin ofender, sin querer molestarles. Ajá. Pero a muchos amigos míos que aún son seguidores, yo me encuentro entre esa legión de seguidores. Ajá. Se ha dicho que no ha sido muy exitosa, que están esperando mejor el regreso de los combats y otros esperan nuevo material que no sea nada que ver con Omega. Ajá. Porque fallece tu personaje de entrada y eso da como molestia y cólera. Sí, tranquilo, hombre. La gente está violenta, flaco. Disculpen, pero. No, tranquilo. A ver, señores. Bueno, la verdad es que Caballeros del Zodíaco marca un antes y después. Y creo que aun cuando viniera una saga nueva de Caballeros del Zodíaco, ya nada va a ser igual. ¿Por qué? Exacto. Porque Caballeros del Zodíaco es un parteaguas, donde hace rato lo comentábamos, cuando estábamos comiendo, teníamos a Heidi, teníamos a Candy. Y todos los personajes, Candy, como usted dice. Por supuesto. Y posteriormente viene Caballeros del Zodiaco y rompe con todo este concepto que teníamos del anime. Exactamente. Después además, ya viene Dragon Ball, algo interesante. Ajá. Algo interesante. Ustedes vinieron a refrescar en ese momento con esa serie, con sus voces. Nos apartamos de las series como en ese momento, por decir así. Yo venía bañándome de Robotech, Grupo Social Gorilla, The Doll Look, Iron Man 28, Gordian, claro. El Festival de los Robots y por ahí tantas cosas nuevas. Sí. Pero ustedes vinieron a darnos un toque diferente sobre el anime. Sí, de yo tanto ver géneros mecha, me puse a ver algo nuevo, de acción psicodélica, de tipo mitología griega, y eso le gustó a muchos. Por supuesto. A bastantes, exacto, eso es cierto. Es cierto, y otra tendencia aún más interesante. Gustó tanto que mis amigos decían, oíme Vladimir, pero esta serie es nueva. Claro que sí, es actual, buenísima, nos llenará de nueva emoción y frescura. Y a mí me llama bastante la atención. Yo me peleaba. Es que es cierto, es cierto. Realmente, Caballeros del Zodiaco marcó una nueva generación de personas que les gustaba más el anime, pues. Y eso, por lo menos aquí en Honduras, se vivió bastante, incluso despuesito, o incluso antes, Dragon Ball Z. Por supuesto. Vino Caballeros del Zodiaco y ya mostraban peleas épicas. Por supuesto. Mira, un ejemplo aún más intenso es que yo crecí viendo Mazinger Z y Ulises 31. Uy, ya estamos todavía viejitos. Yo alcancé mentiras. No, yo alcancé a ver Mazinger Z. Yo soy una persona bien mayor de edad ya. ¿Qué edad tienes, Vladimir? ¿Qué edad tienes? Tengo 38 años, señores. Exactamente. 38 años, de verdad. Cuando tú veías Caballeros del Zodíaco, remontémonos a esos años. ¿qué hacías? ¿Con quién estabas? ¿Con quién lo veías? Recuerdo también que los padres y las madres de familia les decían, por supuesto, y les decían, si no haces la tarea, no te dejo ver Caballeros del Zodiaco. Si no comes, no te dejo ver Caballeros del Zodiaco. Entonces todos estos recuerdos nos traen muchísimas añoranzas, inclusive de gente que ya no está con nosotros y que nos acompañaba y que nos acompañaba a ver la serie con nosotros. En el transcurso de los años nos hemos dado cuenta que esta serie, por ejemplo, ha marcado nuestras vidas y ha marcado nuestras vidas positivamente. Comentaba hace un momento de que esas lecciones de solidaridad que en su caso daba el Ave Fénix para con su hermano Andrómeda se nos han quedado muy grabadas. Es muy cierto. Y es la protección. Exactamente. Y es la protección que da el hermano mayor a sus hermanos menores. Y es la misma protección que los que vieron en su momento Caballeros del Zodíaco y que eran niños, ahora ya son padres de familia. Muy cierto. Y le están cierto. Inculcando inclusive a sus hijos el gusto por este tipo de series. Así es. Así que, Vladimir, muchísimas gracias por tu comunicación, ¿ok? Aquí ahora también te invito a las demás personas. Muchísimas gracias, Vladimir. Adiós, Vladimir, gracias. Señores, aquí también les escriben de nuestra página de Facebook el señor Víctor Padilla y les dice, bienvenidos a Honduras. Gracias, Don Jesús Barrero y don Marcos Patiño, un placer y un honor que estén aquí. Adolfo Martínez también dice, wow, momento épico del día. Un saludo a Marcos Patiño y señor Jesús Barrero. EJ Lewis también desde España nos dice que está llorando de la nostalgia. También nos comunicó una persona con nosotros desde Holanda. Claro. Que le dice, wow, o sea, yo lo vi, no estoy en Honduras, de lo que me estoy perdiendo. Sí, mira, hay muchas personas, padre, inclusive ahorita que mencionas España, que con todo respeto, no les gusta el doblaje español. Es cierto. Es cierto. Y ven el doblaje que nosotros hicimos de Caballeros del Zodíaco. Es cierto. No sé, Chucho, ¿tendrás alguna experiencia por ahí? Yo tengo muchos amigos y muchas amigas de allá de la península ibérica que están en contacto conmigo a través del Facebook, precisamente, y que recuerdan Caballeros del Zodíaco con nuestras voces. Sí, es cierto. Que nosotros pusimos acá en México. De hecho, claro. ¿Te acuerdas la canción tema, no? Que venía originalmente de Caballeros del Zodíaco. Cuando tuve la oportunidad de oír la original en japonés, Saint Seiya, no, era otro. Nada que ver con la española, es cierto. Tenemos comunicación al aire. Aló, muy buenas. Aló, buenas, sí. Hola, Víctor Padilla otra vez, nuevamente. Quería saludar a Jesús Barrero y a Marcos Patiño. Gracias, y pues muy contento de estar aquí, pues como mencionaba Marcos ahorita, se le vienen a uno nostalgia y tantas cosas por haber crecido, como hablaba la persona que hablaba hace poco. Igual yo ya soy alguien ya un poquito de los treinta y tantos. Entonces, no, definitivamente sus series pues marcaron, yo creo que no solo en el aspecto nuestro como niños, sino igual pues nuestros sobrinos, nuestros hijos y toda la gente pues la sigue viendo, y eso nos alegra mucho. Fíjate, tú tienes ahora 30 y tantos años. Sí. Realmente cuando salió Caballeros del Zodíaco, que fue un parteaguas. Ajá, sí. El anime estaba dirigido a jóvenes. Realmente jóvenes, no era para niños. La historia era muy, muy dura, muy, muy difícil de entender al principio. Es cierto. Esto era para jóvenes de los 18 correcto, a los 30 exactamente. Años. Es muy, muy a cierto. A nosotros en aquella época, no me acuerdo que nos llamaban directivos y ejecutivos de oficinas, sí. Y nos pedían que les grabáramos en sus máquinas contestadoras, claro. con la voz de Caballeros del Zodíaco. Era algo genial. Sí. Pero era gente. Quería hacerte unas preguntitas, así rápida. Adelante, sí, dinos. Ok, por ejemplo, a don Jesús Barrero, sí. ¿Cuál de sus personajes le gustó más? Por ejemplo, Koji Kabuto, Rick Hunter o Saint Seiya. La otra pregunta para ambos, lógicamente, ¿cuál de las sagas de Caballeros del Zodíaco fue su favorita? Y si ahorita que va a salir Star Wars ya en episodio 7, pues Jesús Barrero va a tener alguna participación. Mira, con alguna de las voces. Respecto a la primera pregunta, Rick Hunter, Koji Kabuto y Seiya tienen un toque que yo les he tratado de dar para que justamente ustedes que me han hecho favor de que les gusta mi trabajo, se quede en sus mentes. Los tres son mis favoritos, créeme. Y bueno, haber doblado a Luke Skywalker en Star Wars también fue un gran logro para mí, un sueño realizado. Y de que si voy a participar en la nueva edición del nuevo capítulo de Star Wars, pues no sé, eso ya depende del lugar donde se haga, y si acaso, aunque salga el personaje de Luke Skywalker, pudiera yo tener la oportunidad, pero eso no depende de mí, depende del estudio donde se vaya a doblar. Y la pregunta también del señor, para Marco Patiño, ¿cuál de las sagas, preguntó Víctor Padilla, le gustó más de la serie? Mira, yo creo que hace 2 años grabamos precisamente la Obertura del Cielo, y creo que es una gran película, una gran saga. Es cierto. Y refleja mucho de la personalidad de cada uno de los personajes de Caballeros del Zodíaco. Los define muchísimo. Creo, indiscutiblemente, los primeros capítulos, los primeros 100 y tantos capítulos que grabamos, que pasaron por televisión, fue el inicio de esta gran aventura que es y sigue siendo y seguramente seguirá siendo Caballeros del Zodíaco. Pero particularmente yo me quedo con la Obertura del Cielo. Bueno, muchas gracias, Víctor, por tu comunicación. Gracias a ustedes y que hoy nuevamente, pues, bienvenidos a Honduras y esperamos, pues, verlos mañana. Hasta luego. Gracias. Okay. Muchísimas gracias. También, señores, nos dice Leonel Enrique Mancía, qué increíble se escucha Jesús Barrero y Marcos Patiño recordando viejos momentos, y una pregunta a los invitados. ¿Qué son las cosas que más les agradan de los personajes que interpretan? La personalidad que le dan. La personalidad. Lo que ellos tienen y lo que nosotros le imponemos, ¿no? En el caso de Caballeros del Zodíaco, ya lo comentaba Marcos en otro programa, el mensaje que se da. El mensaje que se da. En el caso de Marcos Patiño con Sean, esa hermandad, ese cariño. Sí, es cierto, es cierto. La opinión que se llegó a originar, por ejemplo, al principio, claro, de muchos padres de familia que decían que la caricatura era violenta. Sí, efectivamente, sí. Efectivamente era violenta, cierto. Nosotros tratamos de suavizarla con el lenguaje, pero al final de cuentas, como dijo Marcos Patiño, el mensaje que se dio ahí, que la amistad lo puede todo, lo vence exactamente, todo. Exactamente. Fue un aprendizaje para ellos. Sí, de hecho, yo también creo lo mismo, pues. Es cierto, tal vez las batallas eran un poquito más épicas, que tal vez ahora que el guión incluso un poquito más complejo. Pero eso tienen las series de antes, claro, que daban un mensaje por lo menos al final de cualquier saga o de cualquier capítulo. Víctor García también nos dice, espero poder conseguir sus firmas. Y yo tengo esa canción de que mencionaron hace poco. Danilo Castillo dice, hola amigos, les mando un saludo y bienvenidos a unos de los grandes series de Caballeros del Zodíaco, Saint Seiya, Ikki y Seiya. Realmente, a mí en lo personal, como espectador de la serie, realmente para mí fue bien épico ver a jóvenes, incluso de tal vez 14, 15, 16 años, qué sé yo, vestir armaduras y tratar de proteger al mundo, y porque tenían tal vez un ideal que era proteger a la parte femenina, pues, que era la diosa Atena. Claro. Ok, y realmente es pues, un honor, pues, tenerlos a grandes personajes como ustedes, pues, realmente el placer. Gracias. Es de nosotros haberlos traído ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Mira, yo considero que ustedes ya nos conocían a través de todas las series que doblamos, de todas las telenovelas que doblamos también, brasileñas, que yo he tenido la oportunidad de hacerla durante todos estos últimos años. Series, caricaturas, películas, en fin, nosotros no los conocemos a ustedes. Es momento que nos conozcamos mañana en el Centro de Convenciones Plaza Juan Carlos. Vamos a estar ahí de 9 de la mañana a 9 de la noche, primero conociéndonos, después daremos una pequeña conferencia, hablaremos de nuestros trabajos, cantaremos Pegasus Fantasy en japonés. ¡Eso! Para que no lo sepa, ahí traigo el karaoke para cantarlo junto. ¡Excelente! Vamos a pasar muy bien. Es importante que todos ustedes, radioescuchas que me están oyendo en estos momentos, apoyen el esfuerzo de los organizadores de la Megacon, ya que con gran fuerza, con gran esfuerzo, con muchísimo trabajo, logran traer a grandes personalidades. Sé que han venido René García, mi amigo Mario Castañeda, mi amigo Humberto Vélez. Todos somos amigos, todos somos una gran familia, y ustedes están trayendo al señor Jesús Barrero, gente de lo mejor. No lo digo por mí, lo digo por ellos, que en verdad yo los admiro muchísimo, muchísimo, porque, bueno, de los que he mencionado, creo que soy el más joven en hacer doblajes. Sí. Y estoy hablando de 20 y tantos años, ¿eh? Y es un verdadero honor compartir este mismo trabajo con gente tan importante, con gente tan íntegra, con gente tan talentosa como las personas y los invitados que trae la Megacon. Entonces es importante que apoyemos este esfuerzo. Los esperamos el día de mañana en el Centro de Convenciones, Plaza Juan Carlos, para que nos conozcamos. Ustedes ya nos conocen. Es momento que nosotros los conozcamos a ustedes. Así es, mis niños y mis niñas, están en el Mega Show, donde ustedes, los fans, mandan. We'll be right back. Los Caballeros del Zodiaco. Siempre la verdad vencerá todo el mal. Volvemos con más Mega Show, mis niños y mis niñas, donde ustedes los fans mandan. Está en cabina el señor Marcos Patiño y el señor Jesús Barredo, que nos están contando más de su historia, pues en el famosísimo mundo que era de Zodiaco, y también personalmente todas las actuaciones que han hecho. Por ejemplo, mi pregunta hace poquito que le pregunté al señor Jesús Barredo, que también se la hago a don Marcos Patiño, ¿cuál fue la primera serie que doblaron? Pues, o serie animada de anime o serie en live action. ¿Cuál fue, más o menos? Yo te comentaba que me tocó la suerte de hacer una serie que se llamó Comando Especial, que es 21 Jump Street, en donde empezaba también Johnny Depp. Ahí tuve la oportunidad de interpretarlo a él y fue una de las primeras series que... ¡Qué excelente! Hice. ¿Eso fue hace más o menos cuánto tiempo? Habrá sido por ahí de los 70 y tantos. ¡Wow! 75, 76. ¿Y usted, don Marcos, cuál fue como su primera serie que dobló? La primera serie que doblé fue una serie de detectives que se llamaba Hooperman. Hooperman. Por los años 89, más o menos. Por el año 89. Ah, relativamente, pues, hace poco. Bueno, yo tenía en el 89, tenía 4 años yo. Sí, yo tenía como 6 también. No. No, tenía... fue mi primer serie. Yo acababa de entrar a doblaje. Me invitó precisamente un director que ya falleció. Ah, el señor Carlos Magaña. El doblaje es una especialidad de la actuación. Sí, es una especialidad. Y yo estaba en la Compañía Nacional de Teatro de Bellas Artes de ahí de México. Y el señor Carlos Magaña me invitó a participar en doblaje. De hecho, yo dije, bueno, nada más haré doblaje unos 5 años mientras aprendo la técnica. Ajá, claro. Pero esto se vuelve una pasión. Se enamora uno del hacer el doblaje. Y actualmente ya llevo más de 20 años haciendo doblaje. Más de 20 con años. Con muchísimo cariño y creo que jamás se termina de aprender. Muchas personas también, muchas mujeres me recuerdan porque... también doblaba a Said en El Clon. Telenovelas sí. Que brasileñas que han marcado época, sobre todo acá en Sudamérica, Centroamérica y en el norte, en Estados Unidos, ya que estas telenovelas no pasan en mi país, en México, pero por acá sí pasan bastante este tipo de telenovelas. Es cierto. Tenemos llamada al aire, ¿no? Muy buenas. Buenas. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Luis. ¿Con Luis? ¿De dónde nos llamas, Luis? ¿De qué? ¿De Tegucigalpa? De Tegucigalpa. ¿Sabes con quién nos acompaña esta noche en la cabina, no? Sí, tienen a las voces de Seiya y de Fénix. Exacto. Y dinos, ¿tenés alguna pregunta para los señores aquí? Sí, bueno, saludarlos. La verdad, tantos recuerdos. Cuando pasaba en la serie estaba en primer curso del colegio, recuerdo, y mis compañeros hasta jugaban de Caballeros del Zodíaco. Sí. Bueno, yo también. A ver, recuerdo que había uno que se acercaba cuando estabas desprevenido y te hacía el meteoro Pegaso. No, qué bromitas, o sea, son bromitas que no se hacen ahora. Nos comentaba, sí, por ejemplo, en su caso, que había gente que, chavos como ellos en la escuela, ajá, que llegaban con hielos. No. Sí, y entonces, ¡tormenta nebular! Los hielazos ahí duros, no. Sí. Y dinos, ¿tienes alguna pregunta para nosotros? Sí, bueno, primero preguntarles cuál fue su batalla favorita de las que doblaron. Y si no fuera mucho pedir que nos hicieran al aire ahí el meteoro Pegaso y la ilusión del Fénix. Ah, claro que sí. Bueno, las batallas favoritas de Pegaso, pues eran todas porque siempre se la pasaba en el suelo. Se levantaba y ganaba la pelea. Entonces, sí. Por más que entrenaba, no la daba uno el pobre, ¿no? Ya se levantaba todo cansado y dice, voy a salvar a Saori. Ya siento el poder. ¡Dame tu fuerza, Pegaso! A mí me da mucho gusto porque en todos los lugares a donde voy dicen que el único caballero que tenía la voz de hombre era el Fénix. Y decía algo así como, con el ave Fénix no se juega. ¡Ave Fénix! ¡Qué excelente! Hasta a mí se me hizo, mira, flaco, se me hizo el pelo. O sea, yo también estoy recordando toda mi infancia cuando era más lúcido de lo que soy ahora. Y pucha, qué honor realmente tenerlos aquí. Muchísimas gracias por tu comunicación. Excelente, muchas gracias. Gracias. Sí, realmente, incluso yo tenía un tío mío, que tenía como 30 y... No, perdón, tenía como 20 y pico de años y le encantaba que era del Zodiaco. Claro. Y decía, a mí me gusta mucho más Heavenis. Nos ponemos a pelear con él incluso. Pero antes que nada tenemos una llamada al aire. Aló, buenas. Aló, buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Otra vez Adonis. Adonis. A ver, dinos. No, ¿tienes alguna otra pregunta o no sé? Dinos. Sí, que les quería hacer una pregunta. Que si cuando han hecho el doblaje a ambos, se han emocionado y bueno, que se han sacado una palabra que no tiene que ver en el diálogo. Por supuesto. Recuerdo mucho que cuando empezamos a hacer Caballeros del Zodíaco, hace rato dijimos que marcaba un parteaguas y los libretos no eran tan buenos. Entonces, muchas partes de la serie y de nuestros personajes llevan gran filosofía propia, ya que todas estas faltas de... toda esta falta de... De libreto, la complementábamos con nuestras experiencias. Yo recuerdo mucho, por eso ahorita se me hizo un nudo en la garganta, con la muerte de Esmeralda, por ejemplo, cuando el Fénix está en la Isla de la Muerte de la con muerte, Esmeralda. Sí. Y recuerdo que esa escena me hizo llorar muchísimo. O sea, no tenía ninguna idea. Sí, porque nosotros, la actuación la tenemos a la flor de piel, entonces tenemos todos estos sentimientos, todas estas sensaciones que nos hacen a veces también flaquear, porque estamos viviendo el momento. Realmente eso es bien profesional de ustedes, porque realmente se meten en el personaje como debe ser. Así es, pero todos mis compañeros son qué así. Qué bueno, no, sí es cierto, incluso don Mario Castañeda, también don Humberto Vélez, también nos habían comentado algo muy parecido. Muchísimas gracias por tu comunicación. Le quería hacer otra pregunta. A ver, dila. Sí, como ahora que me contestaron de que estén emocionados, ¿no les han dicho a veces el director de que corte, que eso no va? Por supuesto. Chucho Barrero es y era el director también de lo actual que hemos doblado y la remasterización. Y por supuesto, cuando ponemos cosas que no van, por supuesto que tenemos que cortar. Así es, aquí también, tenemos un post bien grande, creo que lo diremos más tarde, de Saúl Iván Ulce. Pues sí, mucha gente también está muy emocionada de ir al evento y muchas personas son mayores, como nos habían llamado. Incluso uno de mis hermanos, va con su hija y le dice, estas son las series que yo miraba. Claro. Y, o sea, él se siente tan emocionado y lo he visto durante todos los eventos que hemos hecho. Y más que las personas ya mayores, como de 30, 28, 29, se emocionan tanto que incluso el primer año recuerdo que llegó un señor y me dijo, se acercó a mí, yo estaba cansadísimo. Me dice, el señor, me dice, fíjese que le quiero dar muchas gracias. Y yo, no, me le digo, gracias a usted por haber venido aquí al evento. No, en serio, me dice, muchas gracias. Y yo, no, pues gracias por venir. Mire, le quería agradecer, dice, porque yo vine con mi hijo. Claro. Y yo, pucha, qué bueno, le digo. Y mi hijo es aquel, me dice, y es una persona bien mayor, casi como de mi edad, 20, uh-huh. 20, 29 años. Y me dice, fíjese que es primera vez que yo veo a mi hijo muy feliz, me dice. Y yo por eso se lo agradezco. Gracias, en serio. Claro. Y, wow, yo quedé como que, pucha, no tenía la menor idea, pues veo que muchos señores están con sus hijos y le dicen a el papá, mira papá, estoy viendo esta serie, ven 10, dice. O amigos míos que tienen hijos que se van con sus hijos a ver series. Claro. Las series viejas. Es muy bonito porque lo comentabas hace rato, en este tipo de eventos la gente que va es sana, una gente sana. Muy sana, exacto. Que aflora su niño interior, ¿no? Es cierto. Eso es algo muy bonito, que la magia que llevamos dentro, no, nunca debemos dejar de soñar, ¿no? Así es, entonces, es muy correcto. Entonces eso te lleva a la tu infancia. Nosotros tenemos la suerte ya de 3 generaciones que han escuchado nuestras voces. Sí. Entonces, y seguirá una cuarta ahorita. Y seguirá una cuarta. Entonces van gente, como tú dices, el papá. En mi caso van los abuelos, el papá, sí. Los hijos. Una vez me llegó un señor, de veras, un señor, no sé, como de 60 años, una cosa así, con un disco original de Mazinger Z en acetato, no. De 75 revoluciones. Y me decía que se lo firmara. Yo le decía, no, señor, no le puedo echar a perder un tesoro. Sí, cierto. Es un tesoro para estar. O sea, le firmé la pasta. Ay, él quería que en el disco. No, le digo, no. Perdóname, pero hay que respetar ese tipo de tesoros. Sí, no creo realmente. Que haya muchos en el mundo así. Entonces, eso es muy bonito para nosotros. Es cierto. Y realmente, un punto que mencionaron, que el evento es familiar. Incluso cuando lo miren, van papás, mamás, van abuelos incluso, sí, acompañando a las nietas. Porque tal vez el papá no puede ir, o en caso que van toda la familia. Sí, por supuesto. Y se divierten, como ustedes dijeron, sanamente. En el evento no se venden ni bebidas alcohólicas, no se puede fumar, nada de eso. Y también está el concurso cosplay, que bueno, ahorita vimos la lista, hay una N cantidad de caballeros del Zodíaco. Hay una N cantidad de Pegaso, una N cantidad de Fénix, que bueno, pues realmente están muy felices de verlos, pues. Sí. Y no sé si tal vez tienen algunas últimas palabras para nuestro público. Sí, yo nada más quiero agradecerles todo este cariño que hemos recibido desde nuestras primeras horas que llegamos aquí a Honduras. Y verdaderamente muchas gracias. Espero que no sea la primera vez ni la última vez que esté por acá. Dios quiera. Y nos vemos mañana en el Centro de Convenciones Plaza Juan Carlos. Ahí nos vemos, porque recuerden que con el Ave Fénix no se juega. ¡Ave Fénix! Hermano. Jugaremos con la palabra hermano. Pues muchas gracias por la invitación y les encargamos que dejamos nuestras armaduras en el aeropuerto. Ahí se las encargamos y nos pueden regresar, por favor. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y pues muchas gracias. ¡Un meteoro de Pegaso! Bueno, mis niños y mis niñas, esto ha sido el Mega Show. Ha sido un gran placer y honor tener este tipo de personas aquí en la cabina. Estamos muy felices de todas las personas que nos escucharon. Y como ellos dijeron, esperamos tenerlos muchas más veces. Mi nombre es Leonardo Romero y esto ha sido el Mega Show, donde ustedes, los fans, mandan. El alma es eterna y nunca pierde su color. Herido y con las alas rotas, tu huella dejaste en mi interior. Camino entre sombras y no consigo recordar la inmensa luz que en tu mirada iluminaba mi recuerdo. Afronto el destino, vencí sin miedo a mil peligros, sin caballero de esperanzas. Camino en una sola dirección. Las alas rotas también se y lucha contra el hielo, podemos tú y yo volar hasta la eternidad. Seguirá, que nuestra historia nunca termine. Seguirá, promesas que no se olvidan. Seguirá, te encontraré de nuevo algún día. No te digo adiós porque no morirás nunca más. Cuando el sol se apague y empiece a arder el ancho mar, para vencer al mal eterno no bastará con los recuerdos. Libera la pasión y sueña con el infinito. Despierta el octavo sentido y cruza un universo de emoción. Abre tus alas y entiende tus cosmos. Levántate y ganarás el cielo si podemos tú y yo volar hasta la eternidad. Seguirá, que nuestra historia nunca termine. Seguirá, promesas que no se olvidan. Seguirá, te encontraré de nuevo algún día. Seguirá, no te digo adiós porque no morirás nunca más.